La escucha activa requiere que nos introduzcamos en la mente de quien nos habla e interpretemos el mensaje desde su punto de vista. Centramos toda la atención en captar y comprender el contenido del mensaje, los pensamientos y las emociones de nuestro interlocutor.